y hermanas todos, nosotros, los sin rostro, desde el 94 nacimos a resurgir. Hay que hacer ese recuento de la primera declaración de la selva lacandona, cuando nuestros hermanos zapatistas le declaran al mal gobierno la desaparición. En ese entonces, el pelón del traidor Carlos Salinas Libertari firmaba el Tratado de Libre Comercio. Los zapatistas nos demostraron con dignidad y tomaron varias ciudades importantes, Ocosingo, Oventic, La Realidad. Y mi nombre es Gonzalo Santiago García, del Consejo Indígena Popular de Oaxaca, Ricardo Flores Magón, CIPO RFM. Nosotros hemos viajado por todo Oaxaca y en las condiciones fuimos hace unos días, a los mijes. ¿Por qué los mijes? Nosotros, yo tengo una familia en el exilio, tengo tres niños y están en el asilio. He sufrido persecución, muerte, amenazas, he estado al borde de la locura, loco, internado en el psiquiátrico en múltiples ocasiones. Ahí nos aplicaban electroshocks y estuve inconsciente al punto de morirme. Ese por estar en la lucha, compañeros. Hay que tener bastantes huevos. Bueno, compañeros, nosotros decimos que el tirano debe morir, pues debe caer, que el pueblo ya está cansado. Hay derrumbes en las carreteras, nos costó mucho trabajo llegar ahí, porque no había acceso, pues derrumbes, testimonios muy desgarradores, pues, ¿no? En donde más de 200 personas, más de 500 personas han perdido la vida, pues, ¿no? Por derrumbes carreteros. ¿Dónde estaban módulos de maquinaria, según que Ulises Luis Ruiz implementó? ¿Dónde están las supercarreteras, pues, no? Bueno, gracias, compañeros. ¡Viva el Consejo Indígena Popular de Oaxaca, Ricardo Flores Magón! ¡Viva los pueblos libres! ¡Viva la otra campaña! ¡Viva el pueblo triqui! Bueno, a todos los compañeros presentes se les invita a un pequeño refrigerio aquí frente del campamento. Así que continuamos con la película, compañeros. Y aquí en el 15 de septiembre, para las voces de los pueblos, nos encontramos con Reina Martínez, compañera triqui que se encuentra en el plantón reubicado, en el plantón de la ciudad de Oaxaca, el cual se ha reubicado por estos días en el frente a la iglesia de Santo Domingo. Y bueno, vamos a escuchar su voz. ¿Cómo está la situación actualmente en Copala? Conocemos algunos boletines urgentes, algunas acciones, y tenemos conciencia de que pues la Ubisoft ha tomado la presidencia municipal y varias familias se encuentran amenazadas. Bueno, primero, Reina, si nos puedes contar qué pasó con esta negociación, cuáles fueron las condiciones y por qué decidieron que sí, tenían que retirarse del plantón en el Zócalo. Sí, mira, nos retiramos del Zócalo y nos pasamos para acá para que el gobierno, como es el cacique, como es el poderoso, lo pudiera hacer su fiesta ahí en el Zócalo, porque pues ellos sí están libres, están felices, están ahora sí contentos, porque tienen que celebrar, porque tienen dinero, son los más altos de alto nivel, y nosotros los humildes, los indígenas que somos, como indios que somos, que dicen ellos, pues no tenemos nada que celebrar, ¿no? Pero aún así nosotros nos sentimos muy muy capaces, nos sentimos orgullosos de ser lo que somos y tenemos mucha dignidad. Y mira, pues el acuerdo que habíamos quedado con ese señor Joaquín Rodríguez Palacios el día de el día viernes que hace de la semana pasada que nos encontramos con él, porque nos pidió que nos que desocupáramos el Zócalo para que hiciera su fiesta. El acuerdo que quedamos con él, lo que pedimos a él, más bien dicho, es fueron 15 toneladas de maíz que metiera y metiera el maíz a San Juan Copala, que él consiguiera ese maíz y que lo metiera hasta el centro de San Juan Copala para nuestros hermanos que están allá metidos, están encarcelados casi y no tienen maíz, por salir a traer maíz y alimento para comer. Pues las dos compañeras fueron atacadas la vez pasada, pues una fue violada y ahora sí se encuentra muy mal, ¿no? Entonces para ahora sí prevenir eso y seguridad de los compañeros y compañeras que se encuentran allá en San Juan Copala, pues nos vimos obligados ahora sí a hacer este negociación con ese señor. Pero él finalmente el lunes, el día el domingo en la tarde, como eso de las 5 de la tarde, él nos confirmó que ya no iban a ser los 15 toneladas de maíz y que él no los podía conseguir. Luego que para el gobierno, un gobierno que se siente cacique y el poderoso, el rey del estado, no puede conseguir esos 15 toneladas de maíz. ¿Cómo es posible, no? Que él no pueda conseguir ese maíz, y siendo gobierno y él puede mandar, él puede conseguirlo si quisiera, pero él no quiere, por eso no consiguió ese maíz y todavía dijo que nada más iba a mandar 10 toneladas de maíz, pero no los que consiguió. Dijo que nosotros lo consiguiéramos y nos dio un cheque para que nosotros consiguiéramos ese maíz, pero ahorita el cheque lo tiene un enlace de nosotros, un compañero de nosotros de confianza, y a ver si podemos mandar ese maíz, porque pues así como él no cumplió con su palabra, entonces pues nosotros ya dudamos de que él pudiera cumplir su palabra. Como nos dio, dijo que nos daba la seguridad de meter el maíz hasta el centro de San Juan Copala, pero como no cumplió él, entonces no tenemos esa seguridad de que pudiera llegar el maíz en San Juan Copala hasta ahorita. Y el otro acuerdo también fue de que mandaba dos patrullas a dar sus rondines en el pueblo de San Juan Copala, y que el día martes a primeras horas ya andarían los policías allá, nos dijo, y pues hasta el día de hoy nos confirmaron nuestros compañeros que están allá que no, los policías no están allá, no han llegado todavía. Entonces quiere decir que este señor no tiene palabra. No sé por qué están de gobierno, están de poderosos, si no tienen palabra, no saben cómo resolver, no tienen esa capacidad de resolver problemas. Entonces no sé para qué están ahí de lujo esa gente. Entonces pues por eso nos pasamos para acá, pero el día 17 ya nos vamos a regresar hacia el Zócalo otra vez. Y el día de ayer pues nos enteramos, nos dieron los compañeros que están allá, nos dieron una noticia que pues hirieron a una compañera, a la señora Rosa María. Entonces hoy en la mañana recibimos otra noticia que hirieron a otra señora que se llama Rosa también, pero esa ya es una señora grande, tiene más o menos 55 años y vive solito con su esposo, que el señor ya ha de tener más de 60 años, y ellos viven solos, no tienen quien los cuide. Pero hoy nos enteramos que esa señora está herida y la persona que hirieron ayer tampoco ha podido salir de la comunidad para que sea atendida por un médico. Entonces las dos se encuentran allá en el pueblo, no pueden ser atendidas, no los ha visto un médico, y pues peligra sus vidas. Y ahorita a estas horas, quién sabe qué estará pasando en San Juan Copala, pues no nos hemos comunicado todavía, pero hace unas horas nos comunicamos y como a las 5 de la tarde nos enteramos que San Juan Copala está rodeado de paramilitares, más o menos más de 500 paramilitares, tanto el MUL como el UBISOR. Ahora sí, se acercaron más hacia el pueblo, como las veces anteriores. Están muy cerca y hay rumor de que ellos van a entrar a San Juan Copala y acabar con nuestra gente que está ahí esta noche, porque según ellos dicen que esta noche es noche libre y que pues nadie les puede pasar, porque pues ellos están allá, no hay seguridad ni nada. Entonces eso es lo que nos dijeron hasta el día de hoy. Pues ahorita pues a lo mejor hay balazos allá, pues ya es medianoche, casi son las 11:30, y posiblemente podría estar una balacera ahí ahorita, y nuestros compañeros allá se encuentran ahora sí más peligroso para ellos, más que nada porque pues ese rumor hay, y queremos hacer responsables al gobernador, al gobierno del estado, al gobierno local y al UBISOR, al MUL, y yo entiendo que el gobierno federal también está en esto. Por eso ninguno de ellos nos han hecho caso, y pues la verdad es muy triste esto, porque pues la tristeza no nos da hacia nosotros, sino que la tristeza nos da por los gobiernos que no sirven para ver por sus hijos, ¿no? Porque pues nosotros como pueblos y como gente oaxaqueño y como gente mexicano que somos, los gobiernos deben de ser como nuestro padre, pero ellos no saben cuidarnos, no saben educarnos, por eso es que está pasando todo esto, ¿no? ¿Y tienes familia en San Juan Copala? Sí, tengo a mis padres allá en San Juan Copala, que están solos también, como nos vimos obligados a venir aquí, porque pues la verdad no se hacía nada, pues estando allá pues nada más esperábamos balazos, y pues decidimos trasladarnos aquí a plantarnos, a pedir justicia y hacer saber a toda la gente para que pues se entere cómo está en San Juan Copala y cómo es la acción del gobierno, ¿no?, hacia nosotros. Reina, ¿hay la intención o qué piensan las compañeras y los compañeros que están en San Juan Copala? ¿Deciden desalojar bajo esta amenaza o han decidido resistir hasta las últimas consecuencias? ¿Cuál es la decisión que ha tomado en general la comunidad, el municipio? Pues ellos hasta ahorita pues van a resistir, mientras nosotros también aquí vamos a resistir en este plantón, vamos a seguir hasta lo último que podamos hacer, tanto ellos como nosotros, porque aunque ellos quieran salir, no creo que puedan salir, porque la verdad es que los paramilitares sí se acercaron mucho hacia el pueblo, tal vez entren en las casas que hay en San Juan Copala, y va a ser muy difícil que nuestros compañeros salgan, pero pues ellos están dispuestos a resistir, y pase lo que pase, pero el gobierno tiene la culpa. ¿Y cuál sería o qué mensaje quisieras dar a los países en el extranjero, otros países hermanos solidarios que están también en otros movimientos sociales, y también a los gobiernos de otros países, a otras instituciones? ¿Hay algún mensaje que quieras comunicar para que también pues hagamos llegar esta voz, esta palabra? Sí, sí quisiera hacer un llamado a toda la gente que quiera solidarizarse con nosotras, que somos mujeres de San Juan Copala, y si nos interesa, nos interesa mucho por nuestro pueblo y queremos luchar por nuestro pueblo, pues no importa que seamos mujeres, y si nos morimos, vamos a morir en la lucha. Yo quisiera pedir, y al nombre de todas mis compañeras que están aquí, pedir a toda organizaciones, a extranjeras, a todo mundo, más que nada, ¿no?, que nos están escuchando, que si pueden apoyarnos, a ver de qué forma. hay gente que sí tiene más conocimiento en esto y pues que pudieran ayudarnos ahora sí extender más este comunicado, ¿no? Para que nos pudieran apoyar y también si hay gente que pudiera ahora sí pedir justicia por nosotras como mujeres, que les pedimos de favor que lo hagan, porque pues la verdad nosotros somos mujeres y unas mujeres indígenas que siempre han estado en el hogar, se han dedicado a eso, y nosotros realmente no sabemos lo que es esto, pero si hay gente que sí sabe de ahora sí de política, de estas cosas, entonces pues si está de su parte y de su voluntad ayudarnos, pues les pedimos que nos apoyen, por favor. ¿Cuáles son las acciones que podrían apoyar a este plantón y a que se estabilice la paz, se pueda llegar a un acuerdo en la región Triqui? ¿Cuáles son las acciones que solicitarías a las personas que nos escuchan? Pues las acciones, me gustaría que ellos juntamente con nosotros pidieran por escrito, por a través de voz en radios, de comunicados o qué sé yo, ¿no? Como digo, pues no sé mucho de esto, pero pues si hay gente que sabe más, pues que lo extienda, como dicen, que por internet y que por esas cosas, entonces que lo hagan para que nos apoyen. Eso es lo que necesitamos ahorita, que nos, y si hay gente también que pudiera orientarnos o algo así, pues nos gustaría muchísimo, ¿no? Que nos apoyaran, porque la verdad sí estamos solas, pero no porque estemos solas tenemos miedo, nosotros no tenemos miedo, vamos a seguir luchando y esperemos que pues muchos compañeros o extranjeros de México, de otro país, de pueblos, de organizaciones, de aquí de Oaxaca, pues que nos apoyen, y es lo que más necesitamos ahorita. Y el plantón, es decir, con mujeres y con niños, niñas en su mayoría, ¿qué necesita en estos momentos? Pues ahorita lo que necesitamos para sostenernos y para seguir en el plantón es comida más que nada, porque pues los niños y nosotras pues a veces nos quedamos sin comida, pues lo poquito que estamos, a veces vamos a botear y eso es lo poquito que comemos, pero pues realmente no es mucho y nosotras sí somos varias, entonces no nos basta con eso, pero pues como estamos luchando, no esperamos comer buena comida como el gobierno, sentarnos en restaurantes, darnos ese lujo de comer comida buena con nosotros, con nuestra salsa, estamos felices. Bueno, muchas gracias. Por último, si quisieras dar un mensaje, algunas últimas palabras, algo que creas que hayamos dejado pasar y que te parezca importante. Pues quisiera decir lo último, como siempre, asegurar la vida de nuestras compañeras, mi vida personal, pues de nuestros compañeros que están allá en el pueblo encerrados. Responsabilizamos al gobierno, responsabilizamos al gobierno federal, estatal y local, y a los paramilitares que ellos mandan allá para hacernos esto, y si algo nos llegara a pasar, pues no va a haber otra gente que más que ellos, ¿no? Los acusamos directamente de lo que nos sucediera. Muchísimas gracias, Reina Martínez, por esta entrevista. Estamos con ustedes y estaremos al pendiente desde las voces de los pueblos, y también pasaremos en otros medios independientes esta entrevista. Gracias. Soy Lucero Mendizábal. Ah, bueno, gracias.